Hola, hola. La máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Valentina Fraga, Mínima, música. La Máquina de Tejer. Dale. Valentina. Dos puntos. La verdad que muchas gracias. Dale. Por recibirme acá, en tu casa. Dale. Muchas gracias. De más. ¿Cómo es que fuiste incorporando la música en tu vida, ¿no? Desde la niñez, ¿cómo fue que comenzó? Sí, antes de que viniera le mandé un mensaje a mi madre y le dije, ¿cómo fue el tema de la música? ¿Cómo no sé, me criaste escuchando música? ¿Cómo fue la historia? ¿Cuál es su versión, ¿no? ¿Cuál es su cuento de la relación de la música y yo y Valentina? Y me dijo que nada, desde la panza, te digo lo que me respondió, desde la panza, que ella escuchaba mucha música, que ella cantaba con papá, que se conocieron cantando ellos, que en una estudiantina allá de San José, mi padre era el que hacía las letras, era el letrista de la estudiantina, y ellos cantaban y ahí se conocieron. Entonces me fui acercando de siempre, se escuchó siempre música en casa, en una casa normal, con los cuartos cerca, no era una casa tipo de dos pisos gigante, o sea, conviví, la música que escuché, la escuché de que escuchaba mi hermano, que escuchaba mi hermana, que escuchaba mi padre, que escuchaba yo, ¿no? Una cosa así, un solo mini componente, ¿no? Como, también eso como... ¿De tus hermanos que son las más chicas, la del más medio grande, soy, la del medio? Sí, desde siempre, no sé, desde la música siempre estuvo como en casa, había un piano, había una guitarra, mi padre hacía tambores, como también así como recreativos todos. ¿Tu madre tocaba también? No, mi madre cantaba, sí, en realidad el piano y la guitarra, así de oído, medio como yo. El padre de mi madre tocaba el bandoneón, tenía su propia orquesta, que la fundó él. Cuando ser músico estaba todo mal, que no se podía estudiar música porque no le decían que era de mujeres, sino le decían que los hombres tenían que trabajar, no estudiar música. Y él estudió igual música. Este transgresor y se compró un bandoneón y aprendió el bandoneón y armó su propia orquesta. Pues, por el lado de mi padre también, pero como más de cantar. Mi abuelo me acuerdo de cantar tango, y siempre como en las reuniones familiares, todos cantando algo, ¿viste? Siempre era como momento de cantar. De los dos lados, por ejemplo, al lado de mi madre también, todos mis primos cantan o tocan un instrumento, como que toda la música es algo que siempre. Y me acuerdo de hacer la primera canción que hice fue inventarla con la melodía y la letra sin saber ningún instrumento. ¿A qué edad más o menos? No sé, o sea, es que no me acuerdo. Me suena el que estaba en la escuela, capaz que tenía 10, capaz que tenía, no sé, capaz que tipo quinto, no sé. La verdad me acuerdo que me inspiré en una vecina que la veía como sufrir, no sé qué. Sí, me acuerdo, una vecina de la casa de mi prima. Le inventé con ella, bueno, yo como que la escribía y mi prima era más chica y en realidad como que le hicimos las dos. Pero tal, le dije yo que era más grande. Y ya mezclaba metáfora, me acuerdo de como que meter una metáfora, o sea, como que me gustaba eso de escribir y de hacer una canción. Y tal, y obvio que la melodía y eso. Y después, no me acuerdo de haber como tenido una canción cuando vivía en San José, ponele. Porque vivía hasta los 19, después me vine para acá y empecé a tocar guitarra, empecé a tomar clase. Y allá me acuerdo de agarrar la guitarra y así de oído hacer cualquier cosa y cantar, ponerle, pero ni tener ni idea de lo que estaba haciendo. Y en el piano también. Y en ese momento de la adolescencia, amigos así como que intercambian música. Sí, eso ya. Sí, eso ha sido la influencia de la vida hasta el día de hoy, por suerte. Porque sí, pila. Y además ponerle, no había internet en mi casa y entonces ponerle lo novedoso que lo escuchaba en la casa de mi mejor amiga, de Sophie, que era que escuchaba pila de pop, me acuerdo que escuchaba Incubus, no sé, Madonna, no sé, como cosas rarísimas, y miramos los videoclips recopados los sábados de noche, era nuestra salida, era juntarnos a mirar videoclips. a chatear, me acuerdo que chateábamos en el MIR juntas. Y después otro amigo, el Fede, también recopado con Queen, y me pasaba los discos más grandes que yo, Freddie Mercury, me hacía todos los discos y yo escuchaba en casa. Después tuve también un amigo que trabajaba en una radio y todo lo que yo quería, me llamaba la atención que lo escuchaba en la radio, le decía, va, descargame este disco. Entonces como que se fue, o sea, como se fue abriendo como una red así. Y bueno, mi hermano también escuchaba pila de hip hop en determinada época y me pasaba, mira esta canción, no sé qué. ¿Tu hermano grande? Mi hermano más chico. ¿Tú eres más chico? Un año y medio. Un año y medio. ¿Y con el más grande? Mi hermana más grande, nos llevamos cinco años y medio, sí. Y mi hermana era como más romántica, así, más de música de Dressler, no sé qué, Sabina, más. Y bueno, también estoy yendo re por las ramas, estoy bien. No. Y mis padres eran canto popular, así como música uruguaya. También se escuchaba los Creedence, los Beatles, tenían como su lado así de rock and roll inglés, aunque no supieran lo que decían, porque ni yo tampoco, porque no aprendí inglés, pero como que todos los géneros estuvieron en casa, sí. Había mucha aceptación con los géneros, ¿no? Había, sí, tal cual. Sí, como soy yo. No se peleaban. Sí, no. Bueno, a mis padres no les gustaba la música. Ellos dicen, no me gusta la música ruidosa, por ejemplo, rap y todo eso, hip hop, no les gustaba porque les decía, ¿qué están diciendo? No entendían, viste, como que eso sí me acuerdo. Hoy tenía que bajar el volumen. Me acuerdo que, no sé con cuál fue la primera crítica, no me acuerdo, pero ponele, a los 14 años yo escuchaba La Vela Puerca y estaba todo bien con La Vela Puerca, viste, mis padres, viste, como que empezaron a darse cuenta de que no estaba todo tan mal, viste, como... Con la música ruidosa, mirá, tiene alguna letra, ¿sí? Fue complejo esto también, porque tipo había un solo mini componente, viste, también eso como el patriarcado estaba instaurado en mi casa también, ¿no? Como en la mayoría. Entonces como, pero está. ¿Y los instrumentos, tus hermanas también sí. tocaban? Sí, pero nunca hubo como eso de unión, viste, de toquemos moda, juntos. Digamos. Sí, compartimos saberes, por ejemplo. A mi hermana de chica la mandaron a piano, y no sé cuántos años hizo después dejó. Entonces yo como que, claro, en ella probaron todo. Y yo quedé tipo... también después más grande estudió canto, estudió guitarra, así que... Y como ella dejaba ponerle algunas cosas, yo era como, bueno, vos también me vas a dejar. Era eso, viste, típico. Pero bueno, mi primer instrumento fue un tambor cuando era niña, me acuerdo. Tenía 3 años, no sé qué, me acuerdo del tambor, tener un tambor. No sé si me lo regalaron o me lo gané en un concurso o algo de eso. De algún bono o algo de eso. Pero me acuerdo de decir tocar el tambor en línea. Después le pedí a mi padre que me hiciera un cajón peruano y me hizo, ¿qué es este? Y empecé a tocar el cajón, me copaba con Mateo, me acuerdo en alguna época, así un poco más grande, adolescente. Todavía no me había venido a Montevideo. Montevideo fue como diferente porque me hice otros vínculos, otra gente. También empecé como a estudiar guitarra y empecé a tomar, no clases de canto, pero participaba en un coro y también recopó saber como técnica, cosas, pero más por mí misma. Y tuve un grupo de 3 años que éramos un coro, nos hicimos re amigos, de ahí tipo cada uno se hizo, tiene como su proyecto musical y nos re llevábamos, como 2x3 nos juntábamos y eso, pero ahí lo relacionado con el canto. O sea que cuando viniste a Montevideo, lo primero en cuanto a lo musical fue juntarse con la gente del coro. Sí, y después de eso fue que empecé a cantar con Lobo Estepario, que era una banda, no sé cuánto duró, no me acuerdo. No, creo que ahora fue Lobo Estepario 2 años, creo, no sé si antes se llamaba Lobo Estepario, que era Esteban Antoniaza y Santiago Antoniaza, que son hermanos. Bueno, hacíamos como... Yo cantaba ahí, Esteban toca la guitarra, Santi el violín, y hacíamos temas de ellos, de Lobo Estepario, que era de Esteban. Y después yo empecé a poner... Yo ya hacía canciones. Me estoy mareando, estoy enredando. Es la máquina de tejer, ¿no? Hola, sí. Está claro. Allá en San José también toqué batería, fui a clase de batería. Ahí mi padre, ya adolescente, me dio bola, ¿viste? Porque yo no trabajaba. Fue tipo, dale, yo te voy a ayudar, dale. Pero me dijo, vos tenés que llamar, vos tenés que todo, ¿no? Fue como, ¡pah! Porque siempre fui perezosa. Ahora soy menos porque ya soy más grande y no me queda otra, pero fue tipo, pa, tener que llamar, todo, ir. ¿Sí? Y bueno, fui a clase de batería, habría ido tipo 2 meses porque me aburrí de ir así, porque a veces iba y no estaba y no me avisaba, era así, me voy y me tomé el profesor. Y me quedaba re lejos, pero está, algo de batería aprendí. Me recopaba la batería. Siempre quise, como mi sueño era tener una banda, ¿viste? Como de niña, quiero tener una banda. Y adolescente mucho más fuerte se hizo también, ¿no? Con el boom de las bandas uruguayas y cosas, y las influencias. Y que no sé, o tocando la batería, nunca pensé tipo tener mi propia banda, eso no, pero como siendo parte de una banda o tocando un instrumento o haciendo algo, me veía, ¿viste? Como siempre. Siempre quise eso, como que seguí el sueño. ¿Abandonaste la batería cuando llegaste a Montevideo entonces? Sí, porque tenía 17 cuando sí, la abandoné ahí, cuando tenía 17. Y cuando vine acá empecé a aprender guitarra en la Casa de la Cultura allá en el Prado, que fui todo un año y también dejé. Antes de aprender guitarra hice una canción que está en el disco que se llama Jugué. Hice la melodía, jugué, intimárcate. La escribí así, me acuerdo de haberla grabado en una grabadora de cassette. Yo ya estaba en Montevideo y no había aprendido todavía guitarra. O sea, la primera canción sin guitarra fue esa. Jugué, intimárcate, tu miedo perjudicando hasta andar queriendo tu ego. Escribí todo, hice el estribillo, sin saber tampoco de cómo era una canción, que simplemente intuición o aprendizaje del inconsciente colectivo, ¿no? Pero eso nació tipo melodía y después yo no, letra y después sí, melodía. Siempre eso es muy complejo, porque para mí no se racionaliza tanto, pero me acuerdo de que me había pasado una situación medio amorosa, y fue como, claro, tenía la emoción. Entonces me salió medio como fácil, creo que sirve cuando hay alguna emoción a la vuelta, o sea, de tristeza, o de decepción, de frustración, ¿no? Porque sale con más facilidad, ¿viste? Damián Cacciari, que grabó mi disco y me produjo, que fue el que me agitó para grabar. No te puedo poner la marquita del año porque después de los 30, viste que el Alzheimer empieza a pegar un poco. Empieza de a poco, ¿no? Sí, de a poquito, sí. Bueno, Dami me dijo, tenés que grabar, cuando yo le mostré mis canciones, tenés que grabar un disco, sé que yo en casa lo hacemos, no sé cuánto, yo grabo en casa, no sé cuánto. Y le digo, pa, ¿te parece? Sí, dale, no sé qué. Y además, ¿cuántos temas tenés? Pa, tengo pila de temas. Y empecé como a mostrarle todos los temas que tenía y después le dije, tengo uno que nunca le puse guitarra, pero mira, a ver, y le puse dos, ¿no? Me acuerdo que le hice Mi Menor y Soles, nada más. Y dije, está, pero mira, entra en esto. No, creo que fue algo así, ¿viste? Fue como una cosa de... para el disco, como que me puse a pensar más la música como para el disco, ¿no? Y me re sirvió re influencer, Damián, siempre lo digo, porque desde ahí, claro, como que estuvo bueno pensar un poco y resolver y tener un disco y pensar en la tapa, porque ahora estoy como, también quiero producir, estoy motivada, más allá que también como que me he juntado con otros amigos también que están en la misma y eso te va como inspirando y como produciendo y también la gente que dice, vos estás de mano, qué sé, más ganas te dan. Y también como canal de expresión re sirve para mí, Es bastante catártico. Sí, también, sí, ¿no? Tal cual. Sí. Pero lo mismo hacer este video que te estaba mostrando, el videoclip resolver como las cosas de una manera creativa, como que, no sé. Yo el otro día le decía a Damián hablando por teléfono que me sentía enferma de creatividad, de tantas ideas que todo quería grabar, todo quería escribir, que estoy escribiendo en la computadora, escribo en un cuaderno, escribo en otro cuaderno, escribo en el celular, ¿viste? Como estoy como papá. Bueno, también ahora la era de la información está zarpada, ¿viste? ¿Qué es lo que disfrutás más, el proceso creativo o la conclusión del mismo o la idea al principio? Yo creo que cuando concluye, porque... hay como un alivio ahí, viste, de ay, está, lo logré. Debe tener relación con el capitalismo, con algo, viste, también algo funcional, así de esto que sirve acá, o colocar cajas, o sumar una red. Debe haber algo así en la abstracción que debe rendir eso. Pero también, o sea, el proceso creativo también se disfruta porque es el juego y la experimentación, ¿no? Pero está algunas cosas que te das cuenta que pa, esto no te sirvió y tenés que ir para atrás. No sé si a veces está la frustración y a veces no, ¿viste? Capaz que la experiencia te va sacando como la pavada de la frustración, tipo, ¿qué te, ¿para qué te vas a frustrar si estamos jugando, ¿no? No hay nadie ahí de espectador, estás vos ahí jugando. O mismo haciendo una canción, tipo, está, pero esta letra no, tiene, no, no dice nada, ¿qué estoy haciendo? O esta melodía, no sé qué. Y como traspasar la frustración o dejar, o no sé, ¿viste? Dejar que está ahí, es parte de la vida. También se disfruta, no sé cómo explicarlo, es como medio difícil ponerle palabras a algo que, no sé, como entre emoción y es muy intangible, ¿viste? Pero estás, charlas con todas tus voces, ¿no? De, bah, esto es cualquier cosa, el qué dirá, ¿no? ¿Viste? Como el juicio fuerte, pero también es parte del proceso creativo, ¿viste? Como darte palo. Uh-huh. Así que medio que se disfruta también un poco. ¿Y ese proceso creativo se disfruta más cuando estás sola o cuando lo compartís con alguien? Creo que sola, sí. Creo que sola. También estoy aprendiendo a jugar con otras personas, ¿no? De a poco. Pero sí creo que sola porque está no la mitad de tu mirada, ¿no? No hay otra. Creo, no sé, estoy eligiendo ahora, pero capaz que mañana digo otra cosa, ¿no? Tampoco como... Pero cuando hay confianza, por ejemplo, con, no sé, vos los otros videos los hiciste ayudada con... Sí, este video que te mostré de construcción, sí, Juan Joaquín, después el de casa lo hice con más gente, estaba el Fede que editó, después también ayudé a hacer un videoclip a Individuo, a esta banda también, que también metí mano, yo edité y fue como jugando acá en casa. Lo disfrutás, pero capaz que también tenés que negociar con el otro, ¿viste? De que, pa, pero eso está de más, ¿cómo que no lo ves? Igual, capaz que en las cosas que estamos en desacuerdo, tampoco me pongo muy fuerte, ¿no? Como que también al tener confianza con el otro, lo puedes entender. Y no te enojas, tipo, el otro te dice, pa, capaz que hay nada que ver lo que estás diciendo. Y vos, capaz que sí, no, pero estás seguro, capaz que le haces dudar, pero después sí, bueno, capaz que no. Como que también, viste, como que confías en con quién estás creando, viste, y la otra persona también confía en vos, viste. Hay como también una cosa de, si vos le decís al otro, pa, no, esa letra no iba, o este video que está, no, esto que no puede aparecer en el video. ¿Viste? Como que te dice, pa, capaz que sí. Como que también eso, ahí es como negociar, pero también es como bajar ahí el ego de uno que quiere, como, ah, esto es genial, soy un genio. ¿La música sí. también la expresás mediante el baile? Ah. ¿O te gusta moverte también? Sí, ¿no? me encanta bailar. Sí, me fascina bailar. Me gusta el ritmo. Sí, que está relacionado al ritmo de seguro, obvio, me encanta. El baile también. Me gustaría también en algún momento, yo, por ejemplo, cuando tocamos con la banda, toco algunos temas, alguno dejo y agarro el micrófono, como que me gusta también la interpretación. O sea, no me voy a bailar como Shakira, pero... Pero me gusta también la corporeidad, ¿viste? Como estar ahí, en el movimiento. Como sentir la música, ¿no? Y bailar me encanta. Sí, expresarla como de distintas formas. Sí, ¿no? Claro, como también se dice, como un canal ahí de... Y podés ponerla como en palabras lo que experimentás en el momento de ese, ¿no? De estar tocándola o bailándola. Y es como una intensidad de estar en el presente, ¿no? Es medio místico, pero es como una cosa intensa de también de eso, de saber que estás dando algo que te nace, que creíste en eso, no sé cómo decir, pero como que como ser un canal de expresión, ¿no? Como vivo ahí, ¿viste? Yo escribí algo, creí en esto, lo grabé, lo estoy cantando, lo estoy expresando, lo estoy dando, ¿no? Como que también como un, no sé si ejemplo, pero estaría bueno que todo el mundo lo pueda hacer o verlo, no sé, como ser un ejemplo de lo que... A mí me gustaría ver eso, ¿viste? También como alguien tranqui ahí jugando, experimentando, haciendo lo que le gusta, También eso como, ando con la palabra desmitificar en la cabeza, ¿no? Como también sacar el lugar eso de soy música, no sé cuánto me paro así, y ahora agarro la guitarra, ¿no? Como que también como, sí, sacarle el lugar, ¿no? sí, sacarle el lugar que todo el mundo lo puede hacer, no hay nada, no es nada muy, ojalá todo el mundo pudiera escribir, hacer una canción, o cualquier modo expresivo, ¿no? Pero que lo pudiera hacer y mostrar, no sé, creo que está bueno, así como... Como experiencia, sí, está bueno. Y esa experiencia, cuando se la mostrás al otro, ¿no? A cuando te toca estar en el en vivo. Sí. ¿Cambia un poco o qué pasa ahí? ¿El sentimiento sigue siendo lo mismo? Porque ahí hay como una interacción que no estaba dentro del ensayo, por ejemplo. Claro. O capaz sí, que depende sí, del contexto, no, ¿no? Yo creo que sí. Sí, depende un poco del contexto. Pero ya tocar con gente que uno aprecia y eso también, y verlos copados, viste, como que también se da como una cosa de secuaces, viste, como, viste, no sé si... De complicidad. Sí, de complicidad, de estamos acá, viste, no hay, yo repito la frase no hay nadie, ¿no? Como estamos jugando. Y obvio que sí, que buscás la mirada de si hay una aprobación o no, de cuánto, pero generalmente siempre hay una aprobación, o alguien colgado que le gustó la letra, o también hay gente que se puede ir, ¿no? Porque yo que sé, puede ser a veces medio bajón, o la gente no puede entender. Igual con banda, yo siempre digo que miente porque mete como más ritmo, como, parece como temas para arriba y en realidad son re bajón. El otro día un loco que se acercó en el toque me dice... Me encanta porque es, ¿cómo me dijo? Indie dark punk, una cosa así, me fue como una cosa rarísima, me dijo, me quedé pensando. Todos los títulos. Sí, indie dark punk. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.